Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales noticias que se generaron en las últimas jornadas. Y también la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y también, por supuesto, les recuerdo que si ustedes ingresan a Community Audio, tienen la posibilidad de acceder a nuestras recientes ediciones. ¿Cómo no considerar uno de los temas que ha estado marcando muy fuerte la agenda? Ya se viene la conmemoración del 11 de septiembre de 1973, 40 años del golpe militar. Vamos a estar revisando este mismo tema. También el reciente aniversario del natalicio de Bernardo O'Higgins y una arista que me la había desayunado, fíjense. A veces la historia también es más compleja, tiene más aristas. Voy a compartir una con ustedes a propósito de este personaje. También vamos a estar hablando acerca de materias ambientales, a propósito también de la situación de Codelco Andina y el caso de trabajadores enfermos por silicosis. Y también vamos a estar revisando una encuesta que se realizara a nivel también de gobierno en cuanto a el público joven. Vamos a estar revisando también algunas de estas materias. Los invitamos entonces para que nos puedan acompañar en los próximos minutos. Y les ofrecemos, en cuanto a la música, un disco muy particular. Se Caiga el Cielo, el último disco editado hace algunos meses por parte de Electrodomésticos, una banda chilena que sus orígenes vienen de 1984 con Ernesto Medina, Silvio Paredes y el señor Carlos Cabezas. Se habla de música experimental, puesto que ocupaban diferentes artefactos, aparte también de los instrumentos, también diferentes locuciones, sonidos mezclados con la misma música. Entonces, por eso es que tal vez se le daba esta mirada a una agrupación que, por supuesto, también ha pasado por varios procesos. Ellos se disolvieron en 1991, después volvió la banda en el año 2002, se volvió a disolver en el 2005, y hace aproximadamente unos dos años que ha vuelto a los escenarios. Así que vamos a estar revisando este disco, Se Caiga el Cielo, de parte de la agrupación Electrodomésticos. Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Y entonces, para comenzar nuestro programa, vamos a revisar el tema musical que le da el nombre a la placa. Se Caiga el Cielo, comienzan Electrodomésticos en esta edición del Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas. Sin tal vez me vaya Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de FM Freeway de Argentina, que tiene la posibilidad de emitir nuestro programa. Paso a leer una carta que firmara Bernardo Higgins a los habitantes de la frontera del sur. Así se les llamaba a los mapuches. En Santiago, el 13 de marzo de 1819. Chile acaba de arrojar de su territorio a sus enemigos, después de 9 años de una guerra obstinada y sangrienta. Sus fuerzas marítimas y terrestres, sus recursos y el orden regular que sigue la causa americana en todo el continente forman un magnífico cuadro en que mira afianzada su independencia. Las valientes tribus de Arauco, escuchen bien, las valientes tribus de Arauco y demás indígenas de la parte meridional prodigaron su sangre por más de 3 centurias, defendiendo su libertad contra el mismo enemigo que hoy es nuestro, el pueblo español. ¿Quién no creería que estos pueblos fuesen nuestros aliados en la lid a que nos obligó el enemigo común? Para ser tal vez más precisos, la corona española. Sin embargo, siendo idénticos nuestros derechos, disgustados por ciertos accidentes inevitables en guerra de revolución, se dejaron de seducir de los jefes españoles. Os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia y que reconoce vuestra independencia y que está a punto de ratificar este reconocimiento, firmando la gran carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros estados. Nosotros, se refiere Higgins a los chilenos, hemos jurado y comprado con nuestra sangre esa independencia que habéis sabido conservar al mismo precio. En el momento en que se escribe la carta, 1819, Chile luchó y confirmó su independencia, y para ello todos los habitantes del territorio eran reconocidos. Después de un tiempo pareciera que los pactos se perdieron. Los intereses, por ejemplo, de los cereales a mediados de 1800 motivan que se destinen los territorios del sur para plantaciones. Y con eso entonces es que se genera la justificación de la denominada irónicamente pacificación de la Araucanía, que finalizó en 1883. Pareciera que hoy día el escenario es parecido, ya que las tierras del sur, que se destinan a la explotación forestal, impiden una armonía con las comunidades tradicionales. Al momento de conmemorarse un aniversario más del natalicio en Chillán de Bernardo Higgins, el último 20, podría considerarse esta lista de su biografía política. También hay que recordar una cosa. La muerte de el 12 de noviembre de Alex Lemún Saavedra, de 17 años. El 11 de diciembre del 2002, de Jorge Arturo Suárez Miraguán, de 27 años. El 27 de septiembre del 2004, de Julio Huentecura Yancaleo. El 10 de mayo del 2005, Zenón Díaz Nicul. El 29 de agosto del año 2006, Juan Coyehuil Catril. Hace pocos días se cumplió justamente también un aniversario más de la muerte de esta persona. Y, ojo, lo mató una bala del sargento Juan Miramán. ¿Y dónde está esta persona? Y bueno, no puedo dejar de citar también los casos más recientes. El caso de Matías Catrileo Quesada, el caso de Jaime Mendoza Collío, el caso de Rodrigo Melinao Lican. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el siguiente tema musical del grupo Electrodomésticos. Madre selva en cada esquina, es tu sonrisa amatista, en tu nombre existe. Oh, Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Tenían la posibilidad de escuchar el tema Detrás del Alma, de parte de la agrupación Electrodomésticos, cuya formación actual es de Carlos Cabezas y Silvio Paredes, los dos miembros de la banda originalmente, y Edita Rojas, que se incorporó después en un siguiente proceso. Estamos revisando el disco Se Caiga el Cielo. Saludamos también a la gente de la Radioneta.cl y que también tienen sus señales libres en el espectro radioeléctrico de Valparaíso. Los estamos esperando. Vamos a materias ambientales. Al pago de una millonaria indemnización, condenó el primer juzgado de letras de los Andes a la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, esto en su división andina. Este fallo fue a favor de los trabajadores y extrabajadores que sufrieron o sufren los efectos de la silicosis. Esto es una contaminación que se produce en el cuerpo por un mineral que se llama sílice. En varios casos, por haberse acreditado la muerte de los trabajadores, el Tribunal Andino hizo extensiva la indemnización a viudas y herederos. De esta manera, entonces se condena al estatal cuprífero al pago de indemnizaciones por concepto de lucro cesante y también de daño moral. El total de esta demanda es de 6.000 millones de pesos y aproximadamente se pagaron 26 millones por concepto de lucro cesante y 236 millones en otros casos. Por daño moral, las demandas acogidas fueron entre 10 y 110 millones de pesos. Se aclaró por parte del tribunal que aquello fue estipulado en función del grado de los estragos provocados por la silicosis en los diferentes casos de los trabajadores. La demanda fue presentada por más de 80 trabajadores de Codelco. También se cuentan extrabajadores y también se cuentan deudos. El juzgado determinó que el grupo de trabajadores se enfermó de silicosis en función de sus trabajos desempeñados para Codelco Andina. Se estableció por parte del juez Claudio Martínez que la firma estatal es responsable por las enfermedades que sufrieron los trabajadores por falta de cuidado en medidas de prevención. A propósito de este tema, conversamos con el abogado Gaspar Rivas. Él, junto a Juan Carbacho y Manuel Pinto, este equipo de tres abogados, fueron quienes presentaron las demandas en contra de Codelco Andina. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Abogado, primero preguntarle por los términos generales de este fallo. Mire, el fallo se acogió la demanda respecto de la mayor parte de los trabajadores, que son argumentos muy similares a los del primer fallo que se dictó en el juicio que acaba de terminar y que fue muy comentado en la prensa, tanto local de nuestra zona como en la prensa nacional, en marzo de este año, en que fue definitivamente el primero de estos juicios indemnizatorios de trabajadores silicosos, fallado por sentencia de término de la excelentísima Corte Suprema. Ahora, esta no es la primera condena en contra de Codelco a propósito de este mismo caso, de casos de silicosis. Así que uno podría entender que existen antecedentes para que hubiera surgido este fallo. Es evidente que este fallo de primera instancia tiene como precedente las sentencias trascendentales de la tanto del mismo tribunal de primera instancia, el primer juzgado de letras de los Andes, como de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y como, en definitiva, de la Excelentísima Corte Suprema. Fueron más de 100 los que ganaron el primero de estos juicios, que, le repito, se falló por sentencia de término en marzo de este año y fue citado. Fueron 141 trabajadores, si no recuerdo mal, los que ganaron. Ahora, considerando el antecedente de este fallo, hay otras causas que se están tramitando y que buscan también apelar a las consecuencias por las funciones en trabajos de minería a propósito de contaminación de trabajadores. Tengo entendido también que usted está llevando alguna de estas mismas causas. Bueno, de hecho, nosotros, Ricardo, los colegas Juan Carbacho, Manuel Pinto y yo, estamos tramitando este juicio, que acaba de ser fallado en primera instancia, un tercer juicio que está en este momento para prueba, un cuarto juicio en El Salvador, en contra de la división Salvador de Codelco, y hay un quinto juicio en ciernes que se está preparando la demanda. Este éxito nuestro que ocurre en marzo de este año, y este fallo de primera instancia, que acaba de tener lugar ahora, en este mes, evidentemente que tienen que servir de precedente para cualesquiera otras causas que estén tramitando otros colegas en otros lugares y que digan relación con antecedentes de hecho y de derecho parecidos o similares. Esto es una falta de preocupación de las respectivas empresas por la salud de los trabajadores en los términos de que debería cumplirse el estándar de buen empleador. Evidentemente tiene que tener una significación de precedente, al menos en forma indirecta. Dependerá de la mayor o menor similitud de los antecedentes de hecho y de derecho. ¿Cuál cree que debe ser un factor clave a la hora de tener que considerar el valor de esta resolución judicial? Implica a muchas familias, a muchas personas, cantidades elevadas de dinero, por lo mismo que son muchas personas, y impulsa en general a las empresas mineras, estimo yo, y concretamente a Codelco, a aumentar en forma significativa los cuidados que tienen que tener con el ambiente en que se desarrolla el trabajo de sus dependientes, la labor de sus trabajadores. En ese sentido es una nueva llamada de atención seria, importante, trascendente para Codelco, para que se preocupe máximamente del bienestar de sus trabajadores en este aspecto de la salud ocupacional y concretamente el tema de la silicosis. Perfecto, abogado Gaspar Rivas. Le agradezco mucho el tiempo. Pero encantado, le agradezco yo a usted, Ricardo, a sus órdenes. Y vamos a la música. El siguiente tema musical de parte del grupo Electrodomésticos y el disco Se Caiga el Cielo, y que es editado este año, se llama No Me Digas. No. En eso va a consistir el Facebook. Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en dos horas? 20. 20.000. Vaya. ¿Tú creaste Facebook? Vaya, ¿tenemos fans? Soy Sean Parker. Sean Parker fundó Napster. Mucho gusto. Un millón no mola. ¿Sabes lo que mola? ¿Tú? 1.000 millones de dólares. No sabemos lo que puede ser, no sabemos lo que será. Sabemos que es guay. ¡Un millón! Conseguido. Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido de lo que ninguno de nosotros podría imaginar. ¿Cómo que voy a quedarme atrás? ¿Se le acusa de violar la seguridad, la privacidad individual? En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta. No, no entiendo. ¿Qué parte? Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo, desde la región metropolitana. Los jóvenes, cada vez más insertos en el mundo de la tecnología, internet, redes sociales, están cada vez más metidos en este mundo. Esto lo señala la séptima encuesta nacional de la juventud, desarrollada por el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Es una encuesta de gobierno. En la medición se constató que el 61% de los entrevistados entre 15 a 29 años declara que Facebook y Twitter son una mejor herramienta que el voto para dar a conocer las demandas de la gente. En este mismo sentido, cerca del 70% está de acuerdo con la importancia de las redes sociales para convocar actividades. Y atentos con eso, porque tampoco conocemos todo lo que se pueda dar en cuanto a los efectos de las redes sociales y las posibilidades de las redes sociales. Incluso el 48% de los jóvenes, medidos en esta encuesta, manifiesta que usar internet para interactuar en redes sociales es una práctica habitual, seguidos por el chat, con un 37%, enviar y recibir correos electrónicos, con un 30%, y buscar información para el estudio o trabajo, con un 27%, es decir, que el consumo de internet es mayoritario hacia las redes sociales. La encuesta se realiza cada 3 años. Se hizo a más de 8.000 jóvenes de todos los niveles socioeconómicos y de las 15 regiones del país, y el objetivo es desarrollar una suerte de radiografía. Ahora, revisando estos datos, es claro que el uso de la tecnología en nuestros días se ha ampliado. Por ejemplo, por un lado, de acceder a elementos técnicos a través del mercado. Por otra parte, también porque en otros casos se busca la tecnología alternativa para poder acceder a ciertas herramientas, como por ejemplo la conexión a internet. Estas son nuevas formas de interactuar también, inmediatas, multimediales. También está el concepto de global acá y muy presente. Ahora, hay un dato que también entrega la encuesta. Se expresa que el 81% de las personas encuestadas está poco o nada interesada en política, y que el 23% de la población joven ha participado en alguna marcha en el último año, 18% en un paro de actividades o 10% en una toma. Es interesante también el mismo dato, porque aquí se generaría una suerte de contradicción, digamos. Es decir, se busca también optimistamente el uso de las redes sociales respecto, por ejemplo, de dar a conocer diferentes temas, actividades, que son más amplias que el círculo individual. Sin embargo, en donde efectivamente eso es una expresión de la actividad política, tiene una contradicción respecto de esta visión pesimista respecto de la actividad. La alta tasa de confianza en las redes sociales y la baja en participación política tradicional, dejemos el concepto ahí también, dejan entrever una problemática. ¿Hasta qué punto la virtualización de nuestras relaciones impide la posibilidad de generar fuerzas políticas? Porque si bien las redes sociales se han convertido en flujo de información instantánea, permite un contacto entre diversos puntos del planeta, se relativizan las posibilidades de generar fuerzas sociales, fuerzas políticas, se virtualizan las relaciones. En ese sentido, uno puede valorar la posibilidad de intercambiar información, pero son siempre las acciones, más allá de los propios discursos, más allá del propio lenguaje, las que nos permiten llevar a cabo los verdaderos cambios sociales. Están escuchando Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Y, por supuesto, también les recuerdo www.radioplaceres.cl, nuestro sitio web. Nos vamos con el siguiente tema musical de la gente de Electrodomésticos y su disco Se Caiga el Cielo. Este es el cuarto disco de una extensa biografía, 1984-2013. En ese tiempo han salido cuatro discos: Viva Chile, Carreras de Éxitos, La Nueva Canción Chilena y Se Caiga el Cielo. De este disco que estamos revisando hoy día, van a escuchar el tema Fe de Carbón. Tus manos son un pecado diario, desolación en el escenario, saltando desnuda, la vida está muda, no te deja ver, persiega de ver la mano del rey, tomando otra vez. Tus ojos viven en el espasmo, tu voz se fue en el grito llanto del corazón santo que te sufre tanto, no te deja oír, cansado. violencia contra las mujeres. Queremos honrar a todas las mujeres que han sido asesinadas hasta el día de hoy. Queremos también honrar a las mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas en el tiempo de la dictadura. Así que la próxima caminata será también por ellas. Queremos ser una larga fila por la no violencia contra las mujeres. Por eso, ¡ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos con mucho afecto a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. El Carnaval de los Mil Tambores ha visto un frenazo. Estaba programado para el 5 y 6 de octubre. La Gobernación de Valparaíso no ha dado la autorización para poder realizar este evento, que ya lleva 15 años en nuestra ciudad de Valparaíso. Se argumenta la falta de seguridad para el evento. Escuchen las palabras del representante del Centro Cultural Playa Ancha, el señor Santiago Aguilar, quien contesta a las autoridades. Nosotros hace 6 meses, aproximadamente 7 meses, elevamos una solicitud a la gobernación para la realización de un pasacalle. Y las condiciones que nosotros solicitamos no son distintas de años anteriores. Durante 15 años nosotros hemos realizado esta actividad. Y el gobernador pretende que nosotros nos hagamos cargo de la seguridad de la ciudad. Eso es absolutamente absurdo. Nosotros nos hacemos cargo y las condiciones de seguridad están dadas en los tramos y trayectos que nosotros hemos solicitado. El gobernador pretende que nosotros nos hagamos cargo de la seguridad de la ciudad en las noches, en un barrio en el cual no tenemos ninguna actividad nosotros a realizar. Si el gobernador no es capaz de gobernar a 20 borrachos de la subida Camino a las 5 de la mañana, es mejor que renuncie a su condición de gobernador de la ciudad. Se ha pedido una extensión del plazo desde el 11 de septiembre hasta el mes de diciembre por parte de la empresa Codelco, que está llevando adelante el proyecto Expansión Andina 244 y que busca justamente ampliar este mineral en nuestra quinta región. Ya habíamos hablado de él a propósito de los casos de silicosis. Pues bien, la ambientalista Silvia Chávez, del Comité Ecológico del Aconcagua, nos entrega su opinión a propósito de esta postergación que está pidiendo la Cuprifer Estatal. Nosotros estamos vigilando que esas observaciones se hagan y que Codelco corrija lo que está mal, porque desde nuestro punto de vista el proyecto está entero malo. No puede ser que destruir glaciares esté bien desde el punto de vista ambiental. Para nosotros el peor daño es el trastorno climático más que el cambio climático. Entonces a nosotros nos resulta bien que pida plazo. Además tenemos más plazo también nosotros para seguirnos oponiendo y resistiéndonos a este proyecto. Finalizó la huelga de los trabajadores de tiendas de departamentos Ripley y que estuvieron justamente en proceso de huelga legal. Lamentablemente no obtuvieron ningún tipo de resultado concreto porque de hecho la firma tuvo una postura inflexible. Escuchen las palabras de Mauricio Eichmann, quien es representante, presidente del Sindicato de Trabajadores de Ripley Viña del Mar. Esta huelga se realizó en Santiago, Temuco, Concepción y Viña. La evaluación que hacemos nosotros con respecto al tema de del periodo en huelga es que prácticamente no conseguimos nada. No se consiguió nada de lo que nosotros teníamos proyectado. Bueno, se atribuye básicamente al tema de lo que hablaban de antes, que las personas ya empiezan a sentir prácticamente el peso físico de estar ahí todos los días en la huelga, en la manifestación. Y después cae el tema prácticamente del factor económico del trabajador. Y muy atentos, porque hubo un acuerdo que se firmó entre autoridades del Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría, policías y además la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esto es también algo más amplio en cuanto a los cambios del protocolo para la constatación de lesiones. Muy atentos con este tema, hay que investigarlo más en profundidad. Por mientras, les vamos a entregar las declaraciones de la Seremi de Justicia de la Región de Valparaíso, María Isabel Ancarola. Hasta el día de hoy la estadística demuestra que el 75% de la constatación de lesiones que se hacen no presentan lesiones, pero eso implica un tiempo de a lo menos una hora y media que tienen que disponer personal de carabineros para ayudar a la persona detenida a los recintos hospitalarios donde también está todo el sistema. Con esto estamos reduciendo esos temas, esos tiempos, estamos reduciendo el personal que vamos a destinar estos efectos. Y vamos entonces a la música. Están escuchando el Galeón Clandestino y estamos revisando, por supuesto, el disco Se Caiga el Cielo, de parte de la agrupación Electrodomésticos. Su última placa, hace algunos meses, ya salió a distribución. Y no dejamos de poder enviarle un saludo a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. El siguiente tema musical se llama ¿Dónde sueñas? Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Comisión RETI. Funciona 9 meses en 1990 y investiga un periodo desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Objetivos: investigar la desaparición posterior de arresto, ejecución y tortura con resultado de muerte, medidos por agentes del gobierno, personas a su servicio, así como secuestros y atentados con iguales consecuencias realizados por ciudadanos privados debido a razones políticas. Los resultados: el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que califica a 2.296 víctimas. Se recomiendan medidas de reparación y reivindicación en lo que se estima de justicia y necesario para impedir, prevenir episodios similares a los ocurridos durante el periodo en cuestión. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Funcionamiento 4 años, entre 1992 y 1996. Periodo investigado desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, periodo de la dictadura militar. Objetivos: dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación respecto de la necesidad de que una instancia estatal calificara la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto a las cuales no fue posible formarse convicción o cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes. Resultados: informe de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política en 1996, en el que figuran 899 víctimas calificadas, que se suman a las 2.296 del anterior informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Vale. Funcionamiento desde noviembre del 2003 a junio del 2005. Periodo investigado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Objetivos: determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas a manos de agentes del Estado o de personas a su servicio. Resultados: informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura del 2005, donde figuran 28.459 víctimas calificadas. Se da cuenta de los distintos métodos de tortura, las consecuencias de la prisión política y la tortura para las víctimas, y se identifican 802 de los 1.132 recintos, reuniendo antecedentes de los mismos. Se proponen además políticas de reparación institucionales, colectivas, individuales y jurídicas. Los acontecimientos dados en las últimas jornadas en nuestro país, en materia política, judicial, mediática, dan plena cuenta que estamos al debe en cuanto a una conciencia cabal de nuestra historia, que se construyó desde el 11 de septiembre. En materia electoral, las referencias que realizaron medios internacionales sobre las biografías de Michelle Bachelet y Evelyn Matthei como miembros de la familia de la FACH, de la Fuerza Aérea de Chile, fue un enfoque que no se vio al presentar el escenario presidencial de noviembre. También en materia de elecciones, se abrió una arista dormida del currículum del comandante jefe del ejército, Juan Emilio Echeire, cuando se recuerda el caso de Ernesto Liderman, y un punto común con Argentina: la suerte de niños y niñas huérfanos por los asesinatos de la dictadura. Si el tema no escalara políticamente, el ex general se mantendría como presidente del Consejo Directivo del CERVEL, aunque aún está ahí. Después se conoció la revelación de la ex directora del Instituto de Salud Pública, Ingrid Heitmann, acerca de la presencia de ampollas con armas químicas y el hecho que éstas solamente se destruyeran el año 2008. El conocimiento de una nueva herramienta que incluso podía matar a la mitad de la población de la capital por parte de la dictadura golpeó fuertemente a nuestro país. Las preguntas surgen también desde la desinformación del hecho, hace 5 años atrás, y además de que esto se hiciera extensivo a altos cargos de gobierno en cuanto al secreto aplicado. Hay otro hecho también que no ha sido tan profundizado: la reunión que sostuvieron en la Corte Suprema los ministros del país que tramitan causas por violaciones a los derechos humanos. El análisis de plazos, la unificación de criterios, fueron temas en tabla en una reunión inédita del Poder Judicial en la materia. Pareciera que queda la sensación siempre que nos enteramos de estas cosas tardíamente. Además, es generalmente desde el extranjero donde nos recuerdan nuestro pasado, como si camináramos día a día borrando lo que pasó ayer, y necesitamos de grandes producciones televisivas que, a costo de reclamos a organismos reguladores de medios, nos digan qué pasó en nuestro hogar. Siempre es necesario considerar que el recuerdo de la historia exige mirar hacia atrás, poner los hechos en perspectiva, analizar los cambios que nos llevan a un punto actual y aprender de un estado anterior. A pesar que esta pueda ser la mejor metodología para tratar de comprender las cosas, cuando estamos cerca de conmemorar 40 años del bombardeo a La Moneda, el asesinato de Salvador Allende, la destrucción de nuestro país, la actualidad se ha apoderado de nuestra historia. Y los chilenos empezamos a recordar. Sin embargo, estamos recordando como en el 73. De un solo golpe. Les agradecemos la sintonía y la compañía. Les recordamos, si ustedes ingresan a Community Audio, tienen la posibilidad de acceder a nuestras ediciones recientes y nuestro material es para su libre uso. Nos despedimos con el siguiente tema musical de parte de la agrupación Electrodomésticos, nacidos en 1984 y que este año 2013 editaron su última placa, Se caiga el cielo. Vamos a revisar el tema musical Malvados. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición. We'll be right back.